monimonos para construir el porvenir de nuestros hijos. Monimonos, querido pueblo musulmano, dame tu mano para hagamos el sarmiento. Solo el Islam podrá resolver nuestros problemas. Que seamos como un solo cuerpo vivo. Que seamos como un solo cuerpo vivo.